capacidad de hacer cosas buenas, de hacer cosas grandes. Eres una persona creada y diseñada por Dios para hacer cosas buenas. No te quedes estancado. Avanza en la vida. Levántate. Sí, esos sueños, esos planes que tienes, todavía lo puedes alcanzar si confías en Dios. Solo tienes que pensar que tú eres capaz. Cambiar ese vocabulario negativo de no voy a poder, no voy a ser capaz, ahora no voy a hacerlo, más adelante no creo que lo vaya a lograr. No, no, no. Levántate, sacúdete y di, voy a intentarlo, voy a esforzarme, yo voy a sacar ese carnet de conducir. Necesito conducir el coche, voy a sacarme ese carnet, voy a inscribirme a las clases, voy a obtener ese trabajo, voy a aprobar ese examen porque me voy a esforzar. El esfuerzo es el antónimo de la pereza. Nosotros necesitamos aprender a ser esas personas esforzadas, esas personas que avanzan en la vida, esas personas que tienen capacidad para lograr cosas grandes. No has sido creado ni diseñado para cosas pequeñas. Así que despídete de la pereza, recházala de tu vida, cambia tu vocabulario, empieza a decir, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar. No voy a seguir pensando que no soy capaz. No voy a seguir aplazando las cosas. Si tengo que hacer un trámite, me voy a levantar. Hoy me voy a levantar temprano. Mañana me voy a levantar temprano si es necesario. Y voy a ir a hacer lo que necesito. Mi vida va a avanzar. No se va a quedar estancada. No voy a permitir que la pereza siga siendo un obstáculo para yo avanzar en la vida. Levántate. Hoy te animamos y te decimos, amigo, amiga que nos escucha, levántate, levántate. Vas a lograr grandes cosas si te esfuerzas. Tú lo puedes. Con la ayuda de Dios, todo lo podemos. Porque la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Ve a la hormiga. Oh, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 6:6. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. De verano en Grupo Logística del Mediterráneo. 2x1 a Colombia, Venezuela, Honduras y República Dominicana. Consulta tus ofertas. Todos tus envíos tienen regalo. Envío de contenedores, cajas y documentos urgentes. Con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Llámanos al 647-42-6528. Consulta servicios de paquetería aéreos, metros cúbicos, envío de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. ¿Vas a retornar a tu país? Asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesites sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente autorizado. Llámanos al 647-42-6528. Grupo Logístico del Mediterráneo. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julio, yo soy la reina. Concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Nava, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Info

Comenzamos el café mañanero. Saludos donde quiera que se encuentren. De inmediato pasamos a dar cuenta del tiempo. Estamos en pleno verano. Nos acompaña una temperatura de 27 grados centígrados. Para comenzar, alcanzaremos una máxima de 31, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Nos espera un martes soleado. Viento de apenas 3 kilómetros por hora. Y pasamos inmediatamente página a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.10. Ayer estaba a 1.09. Sube un punto. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en $78.03. También sube un 0.43%. También encontramos en cifras verdes al IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. 9.252 puntos. La subida es del 0.04%. Buscamos siempre en el contexto de la economía un titular para destacar. El gobierno plantea una oferta de empleo público con más de 45 mil plazas. Unas 30 mil serán de oferta ordinaria, a las que se sumarían las correspondientes a las tasas de reposición. Pasamos ahora a los titulares más importantes del día. Sin duda alguna, la actualidad viene marcada por el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Feijóo, candidatos del Partido Socialista y del Partido Popular a la presidencia del gobierno en las elecciones del próximo 23 de julio. Queda en todo caso la sensación de quién ganó. Depende desde la orilla donde se analice o se mire. Para los fieles del Partido Popular ganó Feijóo. Para los fieles del Partido Socialista, el candidato presidente Pedro Sánchez. Habrá quien tenga otra opinión. Reproches, ataques, interrupciones. De eso fue el debate, donde aparecieron temas como Vox, ETA y la violencia de género. Fue un debate calificado como bronco. El único debate, además, en el marco de esta campaña electoral. Continuamos el repaso de la actualidad en el contexto internacional. Hoy tenemos también para destacar la cumbre de la OTAN. Precisamente el presidente Pedro Sánchez, en calidad de presidente de la Unión Europea pro tempore, viaja esta mañana para reunirse en Lituania con los líderes de la Unión Europea. También estará el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entre otros. El dilema de Ucrania sobre la mesa. Tal vez armas sí, pero el ingreso a la OTAN todavía no. Y del contexto latinoamericano. Damos cuenta inmediatamente de lo que pasa en Argentina. Allí Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, y Mauricio Macri ocuparon nuevamente el centro de la campaña electoral. También se está hablando de mucha política en Argentina. Sergio Massa afianzó su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner, el modelo de Alberto Fernández que no quiere repetir. Continuando con más noticias del otro lado del Atlántico, también destacamos la polémica en Colombia por el video del embajador en Nicaragua en una manifestación del régimen de Daniel Ortega. La Cancillería indicó al portal Infobae que el hecho es revisado internamente para determinar futuras acciones sobre el diplomático, que generó rechazo en diversos sectores. Más adelante lo estaremos abordando en el monólogo de actualidad. Así comenzamos el Café Mañanero. Pasamos ahora a lo que tiene que ver también con los deportes. Pero antes de llegar a los deportes, no quería saltarme la inmigración, uno de los temas centrales de nuestro espacio. Pero estábamos a la espera de confirmar una noticia. Ayer nos íbamos con la preocupación de que al menos 300 inmigrantes estaban a la deriva en alta mar. Habían partido de Senegal con destino Islas Canarias. La información de la que disponemos y que es de última hora es que se habría encontrado un barco con al menos 200 personas. Afortunadamente, estarían vivas. De las otras 100, no se sabe nada. Ese es el panorama acerca de esta desaparición en alta mar. Estamos también, en todo caso, a la espera de reconfirmar el hallazgo de esa embarcación con 200 personas. En el transcurso de nuestro programa estaremos abordando esta noticia. Ahora sí pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. En Wimbledon, Carlos Alcaraz sigue haciendo historia. Ayer pasó a la siguiente fase, dejando en el camino a Berrettini. Extraordinario. Carlos Alcaraz, la nueva figura del tenis mundial. Entre tanto, en el Tour de Francia, el lunes tuvimos jornada de descanso. Hoy se reinicia con una etapa de 167 kilómetros y con muchos puertos de montaña. Eso sí, de segunda y tercera categoría. El líder es Jonas Vingegaard, vigente campeón. Tiene un duelo con Tadej Pogačar. Segundo en la general. Entre tanto, Carlos Rodríguez se ha convertido en la revelación. Un joven corredor español espera a los Alpes porque dice que van a marcar la diferencia. Hoy estaremos, como de costumbre, revisando la etapa y el panorama del Tour de Francia cuando llega ya a su Ecuador. Así arrancamos el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con el apartado musical, hoy rendimos homenaje. Celebramos con el maestro Oscar de León porque está de cumpleaños, el faraón de la salsa. ¡Mil felicidades! Así que le ponemos un poco de salsa a la mañana. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto y a ti te entregó pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. ¡Cómprale! Un ramo de flores. ¡Váyase! Junto con ella. ¡Llévale! La comida. La llevabas al hotel, invitabas a comer, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Saca.

Bueno, buenos días para usted, Jorge, y todos los oyentes, ¿ah? Buena salsa, buen artista, y todavía se ve vigoroso, joven. Así es, se ve joven, fuerte. No, y precisamente está a punto de ofrecer un concierto en Colombia y hablaba de cómo se encuentra. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar aquí. Bien, estoy bien, de salud, muy bien, contento, siempre con mi ejercicio, levantando mis pesitas, corriendo. No uso nada de suplemento, esos que usan como los que levantan pesas, no, yo uso mi comida, uso mis vitaminas, por supuesto, es un suplemento que sí se puede hacer, pero lo que son esos polos que vienen y los baten con leche y cosas esas, ¿no? No. No, eso no. Bueno, pues ahí escuchamos al maestro Oscar de León hablando acerca de su estado de salud. Nos alegra de verdad que llegue a sus 80 años en esa forma. Y la verdad es que se le ve muy bien, parece que tuviera 60 y pico. Quiere decir que se ha conservado. Y lo manifiesta él precisamente de que no levanta pesas, no, se cuida sanamente. No, que sí levanta sus pesas. ¿Levanta sus pesas? Claro, claro, que hace mucho ejercicio. Hace lo justo y bien, es un hombre que se mantiene físicamente espectacular, va al gimnasio prácticamente todos los días y se toma sus vitaminas, pero apenas las justas, las necesarias. Qué bien el maestro Oscar de León, esperamos que siga cumpliendo muchos años más, 80 años, 80 primaveras. Sí, y sigue ofreciendo conciertos, todavía está activo. Oscar de León, hoy de cumpleaños en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad y también de nuestro primer sorbo de actualidad. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío, panadería y restaurante colombiano en tres puntos en esta ciudad, exactamente en la avenida del Puerto 99. Hoy, por cierto, promoción 2x1 en lo que tiene que ver con panadería. También va a encontrar la Imperial del Quindío en la avenida La Plata 45. Entre tanto, en Torrente exactamente va a encontrar a la Imperial del Quindío en la Plaza Mayor número 28. La Imperial del Quindío, que se prepara para una gran fiesta el próximo 29 de julio con motivo de la independencia de Colombia. Fiesta Nacional de Colombia, exactamente en la Sala Madison con Darwin Posada, Dulce Navas y Eliana Gómez. A todo esto hay que añadir también el humor de Mari Consuelo. 29 de julio, entonces, Fiesta Nacional de Colombia con la Imperial del Quindío. Ya las entradas las pueden adquirir precisamente en las panaderías de la Imperial. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. En España no se habla de otra cosa que del debate entre el presidente y candidato Pedro Sánchez y su máximo contrincante, Alberto Feijóo, del Partido Socialista y Partido Popular, respectivamente. si usted es el candidato más votado en las elecciones, Feijó, yo me voy bien, a abstener en la investidura. Bien. Si pero lo soy yo, Feijó, se va a abstener usted. Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España. Que usted, si pierde las elecciones, no va a optar a la presidencia del gobierno. Y si las pierdo yo, tampoco. Por tanto, pero hable con el señor Vara. Una propuesta. Bueno, ahí tenemos. De pronto, un reflejo de este debate muy bronco que se dio en Antena 3, La Sexta, y que además es el único debate entre los candidatos más importantes de esta campaña de cara a las elecciones del 23 de julio, las elecciones generales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado entonces el primer choque dialéctico en el arranque de su debate electoral, cara a cara, a cuenta de la marcha de la economía, que para el socialista es positivo, sobre todo por la creación de empleo, mientras que para el candidato del Partido Popular va mal. Puntos de vista muy opuestos. Con continuas interrupciones y en sus intervenciones e incluso protestas de Sánchez, que en varias ocasiones dijo que no eran verdad las afirmaciones de su oponente sobre la economía o el mercado laboral, Feijóo le ha mostrado tablas y estadísticas para tratar de demostrar sus argumentos. Y escuchábamos también allí que le retaba con un acuerdo en caso de que él fuera quien gobernara. El presidente Pedro Sánchez no aceptó el reto. Así están las cosas. Se espera que con este debate electoral se haya despejado el camino para los indecisos que están sobre todo en el centro. Pasamos ahora también a lo que tiene que ver con la última hora que nos llega sobre inmigración. Novedades con relación a los 300 inmigrantes desaparecidos en el bar que partieron desde Senegal en tres cayucos con destino Canarias. Un avión de salvamento marítimo localizaba sobre el mediodía de este lunes un cayuco con unas 200 personas a más de 130 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria, según apuntan fuentes a la agencia Europa Press. Este cayuco podría ser el que se lleva buscando varios días, desaparecido en el Océano Atlántico con unas 200 personas tras salir desde Senegal y que ha implicado la activación de medios aéreos de salvamento, así como el aviso por radio a todas las embarcaciones navegantes por el sur de las islas de Gran Canaria y Tenerife. Es la última hora entonces en torno a la desaparición de al menos 300 inmigrantes en el Océano Atlántico. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer se dieron las pautas de descanso suficientes para que hoy arranquen en la décima etapa en la grandísima montaña de los Alpes, y en donde nuevamente e indudablemente se mostrarán esas dos grandes figuras que lo están dando absolutamente todo, Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Continuamos con Wimbledon, porque en el día de hoy hay tremendos partidazos ya en cuartos de final, y es que se la juega nada menos que Novak Djokovic. Recordemos que también está en cuartos de final el número uno del mundo, Carlos Alcaraz. Y en el mercado de fichajes, todo apunta de que Kylian Mbappé parece ser que va a tomar la decisión definitiva con respecto a la salida del PSG. Se vendrá para el Real Madrid definitivamente. Y Egan Bernal, que fue noticia en el día de ayer, ya que es una ficha clave para el diseño de la nueva camiseta de la Ineos Garnier. Y es que contará nada menos que con los colores de la bandera de Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y a propósito de los deportes, Aulio Ricard ya está con nosotros para dar cuenta de los registros de la historia. Aulio, buenos días. Buenos días, ahora sí, oficialmente. Bueno, un día como hoy, 11 de julio, ganó España su primera y única Copa del Mundo, ¿no? 11 de julio.

solar, la mayor planta fotovoltaica que generará un tercio de energía que necesita todo el parque para poder operar. La inauguración estuvo a cargo de Arturo Mas Sarda, al igual que José Borjas, el consejero delegado de Endesa, presentando así que PortAventura World contaba ahora con una parte completamente autosuficiente para generar menos emisiones y presentar un mayor autoconsumo, siendo responsables, ya que la segunda fase ya se encuentra en marcha para que los próximos años pueda aumentar hasta que la mitad de la energía del parque venga únicamente proveniente de luz solar. Gracias, Carlos, con el repaso de la nota ecológica. Más adelante estará con nosotros repasando las tendencias en las redes sociales. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, una experiencia totalmente diferente con lo más exquisito de la gastronomía de Brasil y Ecuador en Valencia. Restaurante Yacaré, toda la información para reservas y el servicio en general en la página web restauranteyacaré.es. Tenemos por aquí un ruido, están haciendo algunas obras en el edificio y seguramente van a alcanzar a escuchar algún ruido que se alcanza a colar. Les ofrecemos sinceras disculpas, simplemente queremos compartir la información del día a día aquí en el Café Mañanero. Momento para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el cara a cara realizado anoche entre el presidente Pedro Sánchez y candidato del Partido Socialista y el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y todo con el objetivo de llegar con cierta ventaja a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Y es que las expectativas eran bastante grandes. Inclusive se pensaba que Pedro Sánchez iba a llegar con cierta ventaja al saber manejar el protagonismo en este tipo de debates. Pero parece ser que sucedió todo lo contrario y Alberto Núñez Feijóo llegó con un tono agresivo, fuerte y contundente en algunas exposiciones que pusieron al candidato Pedro Sánchez bastante nervioso. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿es este el principio de una grandísima victoria del PP y que logrará tener esos votos tan ansiados de más de 700 mil indecisos que en este país se encuentran en este momento? Y también nos, Andrea, preguntamos, con la contundencia que se presentó el PP anoche en voz de su candidato Feijóo, ¿podríamos estar hablando de la posibilidad de que pueda llegar a gobernar en solitario sin la necesidad de un pacto con el partido Vox? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con nuestro monólogo de actualidad. Sí, vamos a dar una mirada a lo que ocurre también al otro lado del Atlántico. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. El Café Mañanero, con Jorge Rivera. A propósito del debate de anoche entre el presidente del gobierno y candidato Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Feijóo, es decir, los candidatos más fuertes de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Si hay un tema que brilló por su ausencia es el de la inmigración. Nosotros en este espacio abordamos de forma especial la inmigración. Es un tema de mucha preocupación para la sociedad española, para la sociedad española y también para, por supuesto, la comunidad inmigrante. No fue un tema de fondo y esto lógicamente refleja la importancia en la propuesta de ambos candidatos. Pienso que se pudo abordar perfectamente porque por un lado está la llegada de personas procedentes de África, de que pronto es la problemática más visible. También, evidentemente, está la llegada de inmigrantes de América Latina, que no se ve igual, e incluso de Asia. Los flujos migratorios. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que una de las responsabilidades que tendrá España en el marco de la presidencia pro tempore de la Unión Europea será justamente sacar adelante el proyecto más importante en la historia de la Unión Europea en lo que tiene que ver con inmigración. De allí que pienso que se debió abordar este tema en el debate de anoche, pero no fue así. Brilló por su ausencia. Claro, se trata de un solo debate, un solo cara a cara, y no se podían abordar todos los temas, pero pudo haber perfectamente espacio para la inmigración y no lo hubo. ¿Es esto lo que veremos en un futuro gobierno, independientemente si es de Pedro Sánchez o de Alberto Feijóo? Y no es que no tengan propuestas en materia de inmigración, sí las tienen, solo que no hizo parte del debate. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, donde encontramos una exótica propuesta en el gobierno de Colombia, concretamente el presidente Gustavo Petro ha anunciado que va a pagar a los jóvenes delincuentes o aquellos que estén en riesgo de entrar a la delincuencia, y él mismo lo ha catalogado así: pagar por no matar. Recordemos que Colombia vive una impresionante ola de inseguridad que está provocando que salga más gente que nunca del país. Lo estamos viendo en las calles de España, cómo están llegando colombianos. Pues escuchemos la propuesta de Gustavo Petro. Que participaron en su proceso electoral cuando tuvimos lo de los bloqueos, los daños a bienes públicos y privados. Bueno, escuchemos, lo cierto es que está generando mucha polémica, no alcanzamos a escuchar allí, ese no era el audio concretamente. Calentó motores y ganó las elecciones. Que tiene que cumplirse. Les vamos a pagar a los jóvenes. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al SENA, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse. Bueno, el presidente Gustavo Petro dice que le va a pagar a estos jóvenes en que pertenecen a bandas criminales o que están en riesgo de ingresar a esas bandas. Y él concretamente lo dice, lo escucharon claramente, por no matar. Lógicamente ha desatado la polémica y con justa razón. Quien comete un crimen debe estar tras las rejas. Es obligación del gobierno garantizarle la seguridad a la población. Me parece muy bien lo de ayudar, que se incentive el estudio. Eso está muy bien. Pero otra cosa es que se le diga a alguien: a usted le vamos a pagar para que no cometa tal delito. Se debería pagar por trabajar, ¿no? E incluso ayudar, crear becas, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero otra vez vemos aquí la intención de Gustavo Petro de ser flexible con el crimen, con el delito. ¿Cuántas personas entonces en el país, donde existen muchas bandas y a diario se están formando nuevos delincuentes, nuevos criminales, lo estarán pensando? ¿Este es el único camino para que el gobierno les ayude? ¿Pertenecer a una banda criminal? Es increíble la propuesta de Gustavo Petro. Está bien de sacar a los criminales de las bandas, pero ¿y dónde está el apoyo para aquellos ciudadanos de bien o aquellos jóvenes de bien que, por ejemplo, quieren poner en marcha un proyecto? Porque es que este presidente nunca se le escucha decir: aquí hay esta cuantía para un joven que quiera estudiar, que quiera poner en marcha un proyecto de negocio.